Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 681, grabado el lunes 20 de agosto del 2018. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a punto de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos viendo si Britoman se conecta a través de nuestra interconexión Shear, pero si no lo hace, pues tendremos que grabar el show sin él. La masita de Behavior no ha parado de llorar de felicidad, que otra vez va a estar tan manoseada. Se va a poder sentar normalmente así por el resto de la semana. Bueno, así cabal. Porque es que lo que pasa es que al Brito Man le gusta golpear. Sí, expliquen. Creí que la dejaba escaldada por eso. Que le gustan los paddles of fun. Fue a ping pong. Señoras y señores, la masita de Behavior y sus bolas de ping pong están muy contentas por tener un montón de productores ejecutivos. ¡Ya tiene mucho! Sí, ¿sabes con qué juega ping pong ella? Con él. Ahí está. ¿De ella? Sí, ella juega ping pong con el piripú. Con su piripú. Salen disparados como cañón de como un Delta cañón de papa. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio, que posiblemente están pensando para qué puta les doy dinero a estos cabrones para que estén hablando de bolas de ping pong disparadas del piripí. No quiero oír hablar de deportes. Sí. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, el Chovengo Store, el compadre Guico, Anderson Ávila, Quetzal Revolver y Fernando Bilbao. Muchísimas Anderson gracias. ¿Perdón? Anderson es nuevo. Sí. Suena. Está estrenado. No lo han sacado del paquete todavía. Todavía no, está en la cajita. Ah, ok. Sí. Ya lo va a joder ahí la masita. Ah, la masita lo va a abrir y lo va a jugar todo. Señoras y señores, hoy le va a probar todas las articulaciones. Ahí está. Así como le mueve los brazos. Señoras y señores, la masita de Behavior está contenta y los invita a ustedes a que se conviertan en productores ejecutivos visitando comicgeekos.com. Aprieten el botoncito de donaciones. Así como Flash. Sí, muchas veces, múltiples veces. Y apúntese de un solo para unos 10 episodios con la módica cantidad de $10. Y si usted quiere promover su website, su negocio, así como lo hizo el Chovengo Store, pues también platiquemos. Que mire la hora cómo está, ese es un carro nuevo. Sí, tiene carro nuevo, el Chovengo Store, ya. Ah, sí. Ahora abrió ya el segundo piso del negocio. La modelo que tiene ahí de novia. El Booth Babe. Ajá, ya le hizo upgrade a las chichas y todo eso. Sí. Este año pudo contratar Booth Babes. Ah, sí, sí. Sí, por toda la cantidad de tráfico que llevamos hacia él. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí, es el momento del Box Office. Adelante, Tico Man. El Box Office, el número 5, es uno de los debuts de la semana. Esta película que se llama Alpha. Alpha. Que tiene beta. Lobos, al parecer. Ay, de animales. Ajá, se ve una chica ahí con un gran lobo a la par. No sé qué onda. Se la va a comer. Si es amiga, o será como amiga el oso de los lobos, de... o si se pierde con los lobos. ¿Cómo? ¿Cuál era el oso? Criada por lobos. Leonardo es en el pasado prehistórico. Ah, un hombre, es un muchacho. Ah, un muchacho. Un hombre, ajá. Parece bien. Espérate. Es que ¿era un hombre o una muchacha? No, es un caballero, dice acá. Pero en el pasado, sí, tiene problemas para regresar a su casa después de haber sido separado de ellos. Durante una cacería de búfalos. Ah, y los búfalos estaban cazando. Sí. Eso me suena como cuando los migrantes cruzan la frontera del río Bravo y se encuentran a los búfalos mojados. Ah. Sí. No, pero esto es en el pasado prehistórico. Ah. Entonces él se encuentra a un oso alegoría. Que está igual de perdido que él. Y, no, que no era lobo. Un lobo, dije. Ajá. Oh. Ok, dijiste sí. Oso, pero bueno. Ah, perdón, encuentra a un lobo que está igual de perdido que él. Ese salvadoreño, entonces. ¿Sí? Y hacen una amistad que cambia la humanidad. Aparentemente esta es la historia de cómo domesticaron a los primeros chuchos. El primer Firulais. Ya ves, cuando se lee el sinopsis como que tiene más sentido la película. Sí, y la segunda parte se llama Rómulo y Remo. Rómulo en Remo. Dude, where did I park my car? Al final todo se conduce el furry. Sí. Dice ahí el chat. Oh, no. Deja ver, bueno, la número 4, Misión Imposible, Repercusión o Fallout, como le pusieron los gringos. Ah, ese es cuando se cae para afuera. Uh-huh. Buena, la fui a ver ayer, finalmente, mira. Pero primero tuviste que ver la de la 1 hasta la 5. No. Vi la 1, vi la 5 y no me arrepentí porque la 6 es realmente es continuación de la directa de la 5. No me acuerdo ni mierda. Yo tampoco me acordaba de nada, pero me encanta, sirvió. Me encanta que la sinopsis es una oración. A ver. Ethan Hunt y su equipo del IMF, acompañados de algunos aliados familiares, corren contra el tiempo después de una misión que fue muy mal. O sea, y esa es copy-paste de todas las cuatro anteriores. Y se va rogue. Sí. Pero mira, qué desgracia. Aún en esta los quieren cancelar, los van a quitar la chamba, en la fila del desempleo. Ya pensarías que como que... Ya lo hubieran superado eso. Es súper recurrente ese tema. Es como que mira, ya salvamos el mundo como 5 veces. Es que esa es la psicosis de todos los escritores de esto. Esa película fue tan pura babosada que nos van a echar. Traen esa psicosis que de eso se trata. La fui a ver con mi hija mayor y fíjate que no teníamos ni 5 minutos en la película. Papá, y que nos los habían cancelado ya una vez. Me dice, no te preocupes, los cancelan siempre y siempre los vuelven a poner a trabajar. Ah, bye. No, y se me hace como que tal vez los escritores llegan así, el nuevo escritor... La película anterior fue una mierda. Yo la voy a hacer, pero bien. Así. Entonces, solo agarra el script, copy paste, le hace unos cambios, a ver si la dejo chido. La reacción de la pareja que tenía la otra parte, a mi izquierda, fue más divertida porque ya eran unos señores. Mm. 60 haciéndoles el favor. Ajá. Y Tomás Cruz. Y de repente la señora le dice al señor: mira, hice Superman. Le dice: what? el pero tiene bigote, no lo recuerdo. Entonces el señor... No le dice Luis Chel. Pero la señora me apantalló. Después sale la bicha, la vida. Ese ya se murió hace rato. Era Christopher Reeves. ¿Sabes qué? Le dije... Así le dijo... No. No le dijo se murió hace rato. Pero le dijo... Mira, ese Superman, ¿cómo se llamaba? Christopher algo. Le dijo. No. Bueno, con la lista. Número 3, Mile 22 o la mía 22. Ah, la tuya 22. Esa es como la de 8 Mile, ¿cómo se llama? La de no, yo Slim vi Slim. La extra. Se ve, están transportando. Que es Mark algo. Wahlberg. A un policía. Y a un chamaco un chinito. Que sabe los códigos marcial. Para desenllavar el carro del presidente, algo así, que dejó las llaves adentro. Uh-huh. Algo así. Sí, pero cabal, lo tiene que escoltar y que después... Sacarlo del país. Se ve buena acción. La historia no se ve la gran cosa. Pero esa no sabes si es la primera o es una secuela de otra Mía 21. Yo creo que es primera. Okay. Bueno, esta hizo 13 millones. Ya lleva 13 millones porque es su primer fin de semana. De 50 que costó. Ups. La número 2, The Meg. Está el megalodonte. Agarrado con todos los dientes. Ese hizo 21 millones. Prendido. Lleva 83 de 130 que costó. A ver, en el mundo. Mundo. Sí, ya recuperó. Uy, sí. ¿Ah? Mercado mundial ya las hizo. A ver. Lleva 315 millones en el mundo mundial. Súper bien. ¿Sabes qué? Marco la fue a ver con sus amigos. Ay, ¿qué dice? Le encantó, pero... Qué chafa, dijo. Le gustó. Fíjate que no dijo chafa, dijo... No, estaba buena, estaba chiva, estaba divertida. ¿Y qué te pareció tal cosa? Y tu mami le hubiera gustado. Es un poco intense para ella. Yo creo que esa es la edad en la que esas películas te llegan. Ajá, sí. Fíjate que... 12 años. Sí, en esa edad es suficiente nivel de ¡guau! Así de sangre y de... Ajá. Porque tampoco se ven tripas, así que ¡ay! Que lo despedazan. No, que tiburón se harta a alguien y solo se ve que... Ajá. Que queda rojito ahí. O sea, de sangrita así en el... Ajá. Pero tampoco es así. Pero, ¿qué le pareció a Mark? Ay, no, es que no fue a ver Jurassic World. Eso no. Te iba a preguntar la dos. El pobre sufrió como no tenés idea. Porque, ¿no habéis la visto? No, hace, porque fue, tiene unos sucheros con los que va a ver películas últimamente. Entonces, ya no va con papá. No, ya no va con papá, ya va con sus amigos. Entonces, ya lo perdimos. Sí, esto. Pero fíjate que me llega porque es un grupo de cheros ya. Ajá, es un grupo de cheros que se reúnen todos en la casa de una de las mamás y ella las lleva al cine y ahí van. La cosa es que no había nada de películas que ver que pudieran ver ellos, a excepción de Mamma Mía 2. Oh, no. Mira, cuando me lo vinieron a dejar, ¿verdad? Él feliz con todos sus cheros hablando, ah, chisteando y toda la cosa. Cuando se va, ¿qué tal la película? Solo me ve, what do you think? Mamma Mía 2, me dijo, o sea... ¿Qué película más mala? Mira, pero o sea, disfrutó estando con la Mara. Él estaba, él disfrutó. Yo creo que debe haber disfrutado hacer la película leña con sus cheros. Ah, hablando de taquillas. Saint Isras diciendo que hicimos de la nueva película de Kevin Spacey que le fue muy mal en taquilla. Que ya salió. ¿Esa es donde lo sacaron? No, no, All the Money in the World. Ajá. Que esa... cambiaron a Kevin Spacey y quedó Christopher Plummer. Ajá, y quedó un premio. Ajá, esa le fue bien. Le fue bien. Pero él tenía otra película que había grabado hace... Había filmado hace meses. Con el Gary Elwes, el de... ¿Cómo se llama? El de Princess Bride. Uh-huh. Y otra mara, sí. O sea, que esa la sacaron. Esa la tenían desde hace rato. Pasó el de Berge y pues, dijeron... Puta, ni modo. Pongámosla. Aquí la tenemos. Pero solo la sacaron como en 8 cines. y no en Nueva York y California, uh-huh, sino que ahí en Wyoming. Una donde no le llegó la noticia que hubo un problemita ahí de relaciones públicas. Aquí no llega el cable, ¿verdad? Cabal. Entonces, están proyectando... Como literalmente no llega el cable. Están proyectando menos de $500 en su primer fin de semana. Oh. O sea, hacer la traducción son como 100 personas en todo el fin de semana. Pues. Que posiblemente en ese mercado, de todos modos, no le van a ver. Seguro es para cumplir algún volado contractual que tenía que salir en cine y después... Si no es de Cowboys ahí, no... Ajá, que si no la sacaban en cine, algo tenían que... Una multa o algo así. Bueno, la número uno del fin de semana pasado fue Crazy Rich Asians, o Asiáticos Locos Ricos. Que podría ser una película porno, podría ser. No, esta, fíjate que puede ser. Es una historia de una bicha asiática. Asiática. O sea, no eran asiáticos, o sea, ya se va mejorando la versión. Es una comedia romántica con una chica asiática que tiene su novio y dice. Pero no es asiática, ella es una chera nativa de Nueva York. Sí, pero se llama Rachel Chu. Ascendencia asiática. Se va a Singapur a conocer a la familia del novio. Ah, cabal. Entonces, los dos son ricos y muy, o sea, muy adinerados, bueno, mejor dicho. Ella no. Mejor. Según el tráiler, ella no. Ella no. Ah. O sea, ella es la chica que ya 2-3 generaciones aquí, que aquí en los Estados Unidos, perdón. Uh-huh. Entonces, cuando va para allá, juega puta, este bicho es casi que dueño del país, ¿ve? Entonces, ahí es toda la historia. Yeah. Ah, cool. Así que con eso ya les conté la historia. Sí. Ya no hay que verla. ¿Qué creen que pasa al final? Se separa. Mira, pero antes de contentarse nuevamente. PG, ¿cuántos eran? Este es PG-13. Es R, o sea, es un asiático. No, es PG-13. Asiática. Es triple X. La amarran en algún momento, sí. Triple PG. Es que fíjate que... En uniforme de marinerito. Después de tanto hacer sufrir a mi esposa con las misiones imposibles, lo saben, Vengadores... Me rebusco para ver algo para contentarla. Te apuesto que esta va a estar... Ya no salen, ya no hay. Te apuesto que esta va a estar mejor. Esta va a estar... Sí, porque es un comedy romance. Sí. Va a estar esta mejor que Mamma Mia 2. Sí, mejor. Iban o sea, para mí mejor. Menos canciones, 100% menos canciones de ABBA. Bueno, no 100%, pero... Le he ido bien. Pues, le he ido bien. 26 millones. Lleva 35 de 30 que costó. A ver, en el mundo mundial. Sí, está bueno. Uy, le ha ido mal en los fuera. Creo que no ha debutado en muchos mercados fuera de Estados Unidos. Espérate que llegue a China. Solo hizo $600,000 fuera de para Estados Unidos. Vamos a estar pendientes. Ah, no, Singapur no es China. No. No. Dicen última, que no. La última vez no los habían invadido. Obvio no. Espero no haber revelado ningún plan. Ahorita en el Kremlin pekinés están los comiquicos, se enteraron. En el Kremlin. Oh, no. Oh my god. Oh, no, otra nomás porque así hablábamos en el Kremlin. Oh. Bueno, señoras y señores, continuamos este muy serio programa. Muy serio y no censurado programa. Sí. con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado con mucho cariño y mucho afán para nosotros en este episodio. Y ya estoy viendo las fotos y esta sí estaba fácil. Es de Speedsters, ¿verdad? Sí, cabrón. Oh. ¿Qué? No hemos hecho Speedsters. Seguro. Me está acordando de algunos. Yo es que tengo el documento ahí con registros, pero no encontré eso. Yo me acuerdo una foto de la Jessie Quick. Bueno, pues estos son otros días porque no sale la Jessie Quick. Sí, no sale. Dale, entonces. Nos vas a sorprender. Es un Sausage Fest de Speedsters que cuando corren. Van dejando una gran liga atrás, igual que. Número uno, que esta le recomendó Julio en algún momento. Yo, no. Lightspeed de Stan Lee. Vos la viste, no te hagas el loco. ¿Qué es eso? Yo me acuerdo que viste la reseña una vez. No jodas. Sí, que vos la viste. Este es un tipo... Espérate. ¿Es una cómic película, o película? Es película del 2006 dirigida por Don E. Fauntleroy. No. Se llama el director. Me niego a ver películas de él. Solo el nombre me acuerdo. Protagonizada por Jason Connery, el hijo de Sean Connery. Wow. Por cierto, que es el agente del escuadrón fantasma Daniel Late. I'm Lightspeed. Que le hacen un tratamiento de radiación porque quedó herido en una misión. Entonces eso le da habilidades de super velocidad, pero cada vez que usa la super velocidad se hace más débil, más viejito, o sea, le acelera el metabolismo y lo deja medio jodido. Fíjate que voy a buscar aquí. ¿Cuál es escocés? Lightspeed. Mira, pero regresa. ¿Qué papel estás haciendo? Oh, de Lightspeed. Lightspeed. Oh, Lightspeed. Oh, my. Ocupas un S-word. Ah, sí. Okay. Sí, que vos la recomendaste. No, mucho. No la he claro visto. Que sí, yo me acuerdo. Número 2, Dash de los Increíbles. Ahí está Dash. Dash, también. Dash. Dash, ¿qué Dash? ¿Qué para Trash. Bueno, este es. Baby Flash. Mini Flash, cabal. Es el antorcha humana de los Increíbles. Ups, no era ese. No. Era este. No, por favor. Es no. Que una era jaja y la otra ah. Sí. Era al revés. Bueno, entonces es lo suficientemente rápido para correr sobre el agua. Eso es hasta donde se ha visto el nivel de velocidad. Puro tengereche. Pero cabal, solo necesitas ser así más rápido que un tengereche y estuvo. Ya estuvo. Y tal vez tener las pies así. Buen efecto, por cierto, en la película cuando salía este chavito. El efecto que le hacían ahí en la película de los Incredibles. Cuando él corría rápido. Si no has visto la segunda. La primera. No, es que no has visto correrlo en la segunda. Ah, bueno. Corre igual. O sea, viaja en el tiempo prácticamente. No, qué pa. Sí, va hacia el futuro siempre. Eso somos todos. Pero él va más lento en relativo a nosotros. Número 3. Pietro Maximoff. Alias Quicksilver. Está Quicksilver. Pietro Maximoff. Se me había olvidado que era el nombre tan bayunco que tenía. Hasta que estaba investigando este 10 en 10, averigüé que le han hecho retrocontinuidad. Ajá. Que el chamaco este originalmente era un mutante. Originalmente era mutante e hijo de Magneto. Hijo de Magneto. Bueno, Magneto dijo que era hijo de ellos, pero después dijeron que no y después resulta que sí. Ajá. Y bueno, la cosa es que le han hecho retrocontinuidad que él era un humano, pero que por experimentos del High Evolutionary le dieron super velocidad. Ajá. O sea, no es realmente un mutante. Oh, pero en las películas de Fox sí lo dejaron ver como que era el hijo de Magneto. Sí, ahí está, ahí sí. Bueno, por lo menos te dicen que es mutante. Y te dan así las indirectas del gran novelón, que era hijo no reconocido. Pero bueno, en cómics ahorita, sí está, no sé si. Y mira, si ya, va vi a cambiar la, algo. Ya vi la extra Lightspeed, esta babosa no la he visto. No la vi, seguro. No, seguro. Sale un hombre serpiente, no olvidaría ese hombre serpiente. Y cuando el Lightspeed corre. Se cansa. No, lo ponen en cámara rápido. O sea, lo ponen a correr al fulano y aceleran la cámara y se ve mal. Ok. Pues sí, ¿qué esperabas? Número 4, Blur. Ah, se me olvidó mandarte un... Espera, a ver, eso es explícame. Es de los Transformers. Ah. Este Blur, este salió después de la película. Bueno, durante la película de Transformers. ¿Y qué quiere decir? ¿Todos los demás Transformers son lentos? ¿Cómo es que esto va a ser Speedster? Es que este es el Transformer... más rápido sobre tierra. Puede ir en modo vehículo a más de la velocidad del sonido. Y también en su modo robot también es bien rápido para correr. Se me olvidó pasarte un link de YouTube donde salga este, porque también habla rápido, ha hablado como el tipo del anuncio de Micro Machines. Oh my gosh, habla sobre. Este salió en la película de Transformers, es uno de los nuevos. Sale en el 80. De los 80, cabal, es uno de los nuevos que salen ahí como Hot Rod y Springer y todos esos. Y ya son carros con diseño cibertroniano, no carros de la Tierra como eran el resto de. Robotman, ¿se acuerda que Tico Man ya habló de la retrocontinuidad de Quicksilver? No era de la retrocontinuidad eso. De que era hijo de Magneto. No, pero ya ve, Robotman. Ticoman es consistente. Dijo lo mismo. Siempre, no como bueno. El Julius que aquí a un año decir que buena estaba Lightspeed. La vi tres veces. La número 5, más y menos de los Teen Titans. Oh. Son gemelos superhéroes de 12 años. Mira, eso parece de anuncio Rayo Vac con el más y menos. De Guatemala. No hablan. Son chapines. No hablan inglés. Sino que solo se les voy hablando en español en la serie Teen Titans. ¿En serio? Nunca los he visto. Fíjate. Y su lema de batalla es más y menos, sí podemos. ¡Wow! Y lo dicen en español. Sí. Si no hablan en inglés. Okay. Entonces se les activa el poder, solo pueden correr rápido cuando están agarrados de la manita, cuando tienen contacto físico. Mm. Oh. Entonces no pueden así como que. Me imagino que eso los hace más lentos, porque eso de correr así de la mano con alguien tampoco es. Bueno, si la querés alcanzar. Así que ahí están, más y menos. Ya están en los cómics, en el universo de cómics, porque estos solo eran de la tele. Oh, pero irán a salir en la película. No. Como que ya aparecieron. Yo la primera vez que los vi es en Final Night. El crossover, pero no hicieron nada. Número 6, Makari de los Eternals. Este es de la camada de personajes que quieren hacer los siguientes X-Men. No es por nada, pero cualquier persona que trate de correr en ese ángulo se va a caer. O sea, quebra la pata. Entonces, sí. Este tipo es uno de los Eternos. No, se va a trompezar. O sea, nunca han visto a alguien correr rápido estos chavos que dibujan esto, ¿verdad? El dibujo está bien chido. Lo que no sabes es que es escuto de una pata. Por eso sí, no solo tiene un pie. La cosa es que los Eternos todos tienen así una serie de poderes súper fuertes, entonces, pero este ha sacrificado sus otros poderes por la velocidad, porque él quiere ser el más rápido de todos. Y tuvo que sacrificar una pierna. Y una pierna. Y también va a través del tiempo, ¿o no? No. Entonces no es más rápido que The Flash. Es que no lo conoce a Flash, por eso. Si no. Espérate, este no es Marvel. Sí, este es Marvel. Es que es otro universo. Más rápido que Quicksilver. Sí, yo digo que sí. Nunca sabremos. De ahí está Joe Shimamura, que es Cyborg 9, Cyborg 009. Pero la bufanda es un problema serio de seguridad. Le hace drag, como paracaídas. Si le traen algo, lo decapita. Se quita ese volado, corre más rápido todavía. Lo que es que este tipo es un cyborg que puede correr tan rápido que hasta percibe como que las otras personas son como estatuas cuando activa su poder. La onda es que para activar su poder no es así como que mental o a voluntad. Bueno, sí es a voluntad, pero lo activa el switch para activar su super velocidad está en un diente. Entonces tiene que morder así como que, y después de hacer eso ya corre rapidito. ¿Y los otros dientes qué hacen? Comen, no sé. ¿Trituran la comida? O sea que si por error está. Que le das una nuez y el cabrón la aprieta más. Está masticando así un quiebradiente, ve así un dulce así medio duro. Sí. Puede activar su poder así. ¡Hola! Por accidente. No puede mascar chicle, no puede. O sea, solo el chavo tiene que tener cuidado. Número 8. Tenya Iida, mejor conocido como Ingenium. Este es de My Hero Academia. Este es su poder, es super velocidad. La onda y con que esas botas corre rápido. Sí. Es que se las pone para hacerse más lento, porque es tan rápido que sale control. Ya llega el episodio 10. No, es paja. Entonces, la cosa es que el tipo este, o sea, la mutación que él tiene unos como tubos de escape aquí en las pantorrillas. Ajá, y cuando activa el poder hasta se ve que saca un mito así. Sale a chorro ahí la propulsión. Tubo de escape. Ah, o sea, ¿y qué escapa? No sé qué puta energía, puro. Pero la onda es que si ocupa si ocupa tiene demasiado seis poder, en cada lado, tres. Se sobrecalienta las patas y entonces ya no puede correr tanto. Entonces, a ver, las botas en parte le sirven para enfriar las piernas, sí, para regular su temperatura. Ya, ok. Bien. No sé para qué tiene arriba en la espalda y en los codos, pero bueno. Wow. La número 9, Chitara. Ahí está, Chitara. Hubieras puesto el dibujo nuevo, el nuevo diseño. ¿Ese es el nuevo diseño? No, sí. el más nuevo, el que es todo. ¿Y qué parece? Este es el segundo. Este es de la serie del 2012. Sí, ajá, pero este dice de la serie del 2018. La del 18. La que no ha salido todavía. Ah, vos decís la que es toda caricaturesca. Ajá. Ah. Ya salió Chitara. Pero así toda gordita. Toda gordita. No ha comenzado a correr aún. No, sí, ya cuando corra, para poner bien figurita. Sí. Ahí está la Chitara que en esta serie del 2011 le quema la pata a Leo, ¿no? Y se va con Tigro. Y... Mira, con tal que no se fuera con Munra. Sí, no, esa fue la Pumara. Se fue con Munra. ¡Oh! Era traidora, ¿no? Qué bárbaro. Sí, les dio baja a las Thundercats. Sí, una historia. Esta otra que el siguiente, la siguiente es frame está en el piso con la quijada así. Porque... No, esta sí medio se ve. No, hombre. Sí. Tiene que estirar la rodilla, men, y poner el pie así para que el otro. O sea, no. Es que no pegó del saltito todavía. Déjame ver el número 10. The Wizard. Ahí está, The Wizard. Este es el de un héroe del Golden Age, men, de los 50 por ahí. Se llamaba Robert Frank, salió en la Golden Age. Oíte el origen. Que cuando fue en un viaje a África con su padre, al chamaco este lo muerde una cobra. Entonces viene el papá y dice: uy, puta, me va a morir el niño. Vamos a curarlo haciendo una transfusión de sangre de mangosta. Sí, especialmente porque cobras y mangosta hay en India, no en África. Pero la cosa es que consiguió una y consiguió y ¡pah! Transfusión, porque eso es lógico. Entonces, la sangre de mangosta, que son animales bien rápidos, fue la que le dio superpoderes a este tipo. Oh, whatever. Y la foto que puesta a la par es de su aparición en Jessica Jones, que era un gordito. ¡Ah, es cierto! Que salía corriendo y le aumentaba la velocidad de cámara, igual que Lightspeed. Igual que Lightspeed. Y corría así en... Es raro. Chivo. Ese es el diente. Ahí está, bárbaro. Uy, mira, ven todas las ventanas. Nice. Nice. Sigan ahí, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando desde la semana pasada. Que Julio baile mientras nos dice... las noticias. ¿Por qué sos fan de Linterna Verde? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de un escritor de Linterna Verde que se llamaba Gerard Jones? Sí, al que acaban de meter preso. Ese era, ¿verdad? Ese estaba escribiendo. Pero ese fue. Bueno, dale. Escribió un buen tiempo, pero yo me acuerdo de él porque fue el que escribió el crossover de Linterna Verde cuando revivió Superman. Ah, ok. Bueno, escribió más cosas, ¿verdad? No, es que él venía escribiendo desde hace uh-huh. un montón, ¿verdad? Pero yo realmente no coleccionaba Linterna Verde hasta que empecé. Fue pute. Y entonces me acordé de este chamaco. Pero, dale. Que más escribió un libro, su obra más reconocida es un libro que se llama Men of Tomorrow, Geeks, Gangsters y El Nacimiento del Cómic. Sí, que es como un libro histórico de los cómics. De la historia de cómics. Pero ¿verdad? Sí, cómics no estaba escribiendo últimamente. Bueno, ¿y por qué lo metieron preso, tico? Por pedófilo, el hijo puta. ¿Por eso? Yo creo que era por traficar en pornografía infantil. ¿No? Posesión de pornografía infantil y lo descubrieron cuando subió un video. No sé si fue por error, porque no mencionan así como que miles de videos, sino que menciona que subió un video a medios sociales privados, supuestamente, pero alguien que lo vio dijo, puta, vale verga. Lo reportaron, entonces fueron a su casa y ahí le encontraron miles de imágenes y videos, o sea. Pues ya, man. ¿Qué onda? Entonces eso fue en 2016 y toma mucho tiempo el juicio, así toda la investigación. Entonces, hasta hace poco fue que lo sentenciaron a 6 años de cárcel. Y creo que se declaró culpable. Se declaró culpable. Sí. Para tener algún, me imagino que abreviado, un caso abreviado, una cosa así. La sentencia abreviada. Sí, imagino que. Fíjate. Que si no hubiera declarado culpable, fueran 15 años, ¿no? Andas. Sí. O a saber si está también cooperando para. Amigo, conseguir que le consiguieron las fotos. ¿Quién te las mandó? Podría ser. Fíjate que en los X-Men viene un nuevo evento, no sé, algo de extinción o algo así. No, es el X-Men Disassemble. Hoy X-Men Disassemble. Van a copiar el concepto. No hay un Extermination. Hay un Extermination, pero también viene un Disassemble de los X-Men, copiando el concepto de los Avengers. Ah. Y lo que comentamos la semana pasada, que ¿cuándo estuvieron ensamblados? Ajá, que no hay. O sea, desde que se separaron, porque unos se fueron a San Francisco con Cyclops y los otros con Wolverine en la escuela, no sé qué. Pero eso pasó hace como 20 años y desde entonces no hay un status quo. Pero bueno, lo que quería comentar es que en una de las portadas que aparece toda la mara, la Betsy Braddock, Psylocke, aparece con su atuendo y cara física, o su el dibujo, la forma, el diseño, cuando era una británica, una caucásica. Uh-huh. Tal parece que como parte de la historia la van a quitar su cuerpo japonés de ninja que han tenido tanto. Y le van a poner el anterior y el diseño de un trajecito medio rosado con blanco que se ve bien, bien bello. Sí, ese cuerpo, en ese cuerpo se dio al ángel, a Sabretooth, al Fantomex. Lo venció, ¿querés decir? A Fantomex en su cuerpo mujer, porque Fantomex tenía varios cuerpos así. Le dio uso a ese cuerpo, yo creo que. Tal vez por eso lo cambió. Y fíjate que lo interesante del asunto, que hay un poquito de debate, porque el personaje de ella se ha convertido en crítica de apropiación cultural, porque originalmente es una británica que está en un cuerpo de una asiática, pero realmente no es una asiática y su personalidad corresponde a una británica. Y una ninja. Pero durante tanto tiempo ha sido ya este personaje que ahora regresar a la parte británica dicen, hey, vamos a perder representación asiática en un medio tan cerrado como lo que... Entonces, la madre se queja por lo que sea. Yo me quejo porque a mí me encantaba el diseño de la Psylocke ninja. No, mira, es que si la dejan así británica y todo eso, pero el mismo trajecito, pues yo soy fan de la calzonetilla que andaba. No, pero no, se lo van a cambiar. No solo se lo van a cambiar, le van a dejar el feo. Pues un leotardo que lo pongo. ¿No estabas viendo unas noticias que han salido de IGN, el sitio de reseñas de videojuegos y cosas así? Que hace poco resultó que uno de sus editores lo han acusado de plagio. Un chamaco que se llama todavía, no se ha muerto, Philip Musin, que este tipo puso puso una reseña para un juego que se llamaba Dead Cells. Células muertas, que es un juego así de esos. Es un juego francés. Metroidvania. Sí. ¿Y esos son muy buenos. Es un juego que un montón de gente. No, es de pero side scrolling, así. Y medio retro. Pixeleadito, más o menos, pero un arte. No así, 8 bits, pero pixeleadito, pero todavía bueno. La onda es que le ha caído súper bien a un montón de gente ese juego y la cosa es el tipo puso su reseña. Entonces, de ahí salió otro chamaco, que estoy buscando el sitio donde lo agarraron. La onda es que salió, era otro canal de YouTube que se llama Boomshot o algo así, Gaming, no me acuerdo. La cosa es que dijo el tipo ahí, esta reseña que he puesto es igual a la mía, igualita. No, o sea, no igualita, porque el tipo había cambiado palabras. O sea que, este juego se destaca por tal cosa. Y le había puesto, este juego se caracteriza por tal mierda. Sí. Pero eso que toda la estructura de, que lo chivo del juego, lo malo del juego, puntos pro y puntos en contra. Aunque le había cambiado así los términos y un poco todo... iba exacto, pues, o sea, la estructura de las oraciones iba así a la par. Entonces, hizo un caso bien convincente de que no, este tipo... Plagio. Entonces, al tipo lo suspendieron de la revista y dijeron, hey, vamos a investigar esto. Uh-huh. Salió Kotaku, Y empezó así como investigar otras reseñas del chamaco. Y resulta que, hey, este otro video también es plagiado. Este otro también. Este otro, no. Sí, empezó a sacar más. O sea que el Chero hizo su carrera de plagio en base al trabajo de otra mara. Hizo su carrera en base a plagio, más o menos. Solo que él había estado empleado por IGN como desde octubre del año pasado. O sea, tampoco había estado tanto tiempo allá. Yeah. Pero en su propio sitio y canal, pues, yo creería que ha estado haciendo eso desde ese cuánto. Yo se lo perdonaría. Desde aquella vez que nosotros leímos una serie de un blog de juegos para como carnita de review de juegos de video. Y que todos nuestros conoces son de Wikipedia. Pero nosotros no lo negamos. O sea, somos un poco más transparentes al decir que. O sea, no. Sí, no, y tampoco nos pagan por eso. Entonces, la onda es que el chamaco puso un poco antes que salieran todo este vergo de plagios, uh-huh, puso un video así como disculpas. Entonces se disculpó con IGN porque le había dañado la credibilidad a sus compañeros. Y que no fue intencional, había dicho que hice este plagio. Y se disculpó con varias gente, excepto con el tipo que de donde había sacado la reseña. Ah, me tropecé y plagié. Y de repente. Fue un accidente haber plagiado. Ay, salió el video. Entonces, y al final le dice algo así como que, bueno, sí, que esto es de Kotaku, y hasta pone el nombre del reportero, que como que le gusta patear a alguien cuando está así. When they're down. Que como they're down. Sí, cuando están todos hechos mierda. Entonces, pero los invito a que busquen más. Y le encontraron un vergo. Pues entonces llegó el punto de que IGN dijo, no, miren, ha salido tantas coincidencias. You're fired. Que ya lo despidieron y bajaron todos los artículos y reseñas que el tipo había puesto en el sitio. Entonces dicen, vamos a evaluar a ver si alguno no es plagio, para empezar. Y en algunos casos están diciendo, no, ya estamos planeando volver a hacer la reseña de este producto, pero con otro chavo que no sea copión. Uh-huh. Qué bien por los demás chavos, van a tener más trabajo. Sí, no, mira, la revista lo manejó bien, siento yo. El tipo bajó el video ese de su disculpa, entre comillas, porque no era tanto disculpa, y ahorita a saber qué se ha hecho. Ya está viendo hot dogs y tacos. Sí. Está escribiendo una receta de otro. Una novela, una novela acerca de un marinero con una ballena. Ah, sí. Nuevo, no he visto el concepto. Buffy le dice adiós a Dark Horse. Fox le quitó la licencia o suspendió la licencia que tuvo Dark Horse para publicar cómics de Buffy la Vampire Slayer durante 20 años. Seguían publicando lo que fue la extensión del programa de televisión, publicando temporadas, y ahorita iban ya por la número 12. Pero como se suspende la licencia a media temporada, el número 4 de este volumen, que normalmente son de entre 15 y 20, el número 4 termina y le han dado tiempo para cerrar la historia en ese momento. Aquí no han dicho a quién le van a dar la licencia, si es que se la van a dar a alguien en un momento en que se está discutiendo hacer un reboot de la serie. Además de Buffy, ellos estuvieron publicando Frey, que era una cazavampiros en el futuro, también escrita por Joss Whedon. Era una y de él estuvieron publicando de Firefly algo. Todos. ¿Pero solo quitan Buffy o ya se han ido perdiendo también esa licencia? Y también Firefly. Las dos se van de una sola vez. Ya como tema extra mío, yo sospecho de que si Fox está vendiendo. Si Fox le había dado la licencia, ahora Fox la pasa recupera a ser parte de Disney. Ah, va a ser Princesa Disney la Buffy. No, es que de Fox están vendiéndole estudio de cine y de televisión, entiendo yo. O sea, el concepto Buffy puede pasar a ser parte de la librería de Disney. Uh-huh. Disney tiene Marvel, podrían quererlo publicar a través de Marvel. No necesariamente porque Disney ha seguido trabajando con Boom Studios, creo, YDW, con algunos cómics para niños de Disney. Y ha dado unas licencias muy específicas que Marvel no está interesado en publicar. Pero bueno, se le va a Dark Horse, uno que era una de las últimas licencias importantes que tenía, y se están quedando Sí, sin cosas relevantes. Hellboy aún no publican ellos, la de Conan, pero más que eso no me acuerdo. Conan que ya se la está quitando a Marvel también. Sí, hace rato dimos la noticia que iba a volver a publicar. Me preocupa me preocupa Dark Horse si no sale algo nuevo. Tienen que buscar así alguna otra. En algo que escribimos en el, comentamos en el blog, en el chat recientemente, están comenzando a firmar una serie de televisión de las aventuras de Alfred Pennyworth. Ay, que ya terminar Gotham. Termina Gotham y ahora, como ya no saben, ya no podemos hablar, no tienen historia de quién era Batman antes de ser Batman. Uh-huh. Hoy se van a dedicar a Alfred, pero no es el mismo Alfred de la serie, se están yendo como antes que trabaje para el Wayne. Cuando trabajaba en el servicio en el Congo y que la historia que the size of a tangerine, eso me sorprende un montón. Van a ser 10 episodios la primera temporada. Era Michael Caine y va a estar Epics, es el nombre del canal, nunca lo había escuchado. Con X. HBO ya dijo ok a una temporada de Watchmen. Ah, era de esperarse. Una temporada. Ya le digo, ok. Supuestamente tenían compromiso solo para sacar el episodio piloto. Pero no ha salido. Era precuela, era, ¿verdad? Esta es en el mundo de Watchmen. Ya. Porque sale todos excepto los personajes de Watchmen. Ok. O sea, de por lo menos hace que varios meses están sacando un casting ahí de qué personajes iban a salir. Y ni por cerca, sí, ninguno de los personajes estos. Lo que estoy viendo es que la serie tiene un casting o algo. O sea, se ve medio interesantón. Uh-huh. Está Jeremy Irons, está Don Johnson, Louis Gossett Jr. Está entre así los actores. O sea, va a ser una serie de los 80s buenísima. Si esto fuera en los 80, yo estuviera haciendo fila ya, Tico Man. Pero estos son ahorita artistas ochenteros de los buenos. ya todo viejito. Es que todos así van a ser la generación que de la Segunda Guerra, así, de los héroes de Watchmen. Louis Gossett Jr., o sea, ¿really? Todavía está vivo. Vivo todavía. Y es Junior. Imagínate, ya debe ser Senior el tipo. Ha de ser problemático eso, conseguir este Senior Discount cuando te llamas Junior. Ah, cabrón. Usted Junior, chido. Bueno, también para los que todavía tienen esta esperanza, James Gunn se reunió con Disney. Uy, sí, está bien viejito Louis Gossett Jr., ya vi la foto de él. Sí. ¡Juela! James Gunn se reunió con Disney. Ajá. Y Disney dijo, no te vamos a contratar de vuelta. ¡Ups! Así que... ¡Salud, le dijeron! ¡Salud! Pero mira, el rumor era que Marvel estaba consciente que no le iban a aceptar que fuera el director, pero lo querían amarrar para otra película diferente. ¿Esa nota menciona algo al respecto? No, que yo recuerdo. No, ok. También ha salido noticia que Doctor Strange 2 comienza filmación en la próxima primavera. Marvel había estado en Disney bien calladito acerca de planes de las siguientes películas después de la fase 4, después de Avengers 4. Tal parece que una de las primeras va a ser el Doctor Strange. Y eso que estaban así como él va a ser el nuevo Tony Stark. A saber. Hey, pero eso no es spoiler de que te digan de que va a haber una película de Doctor Strange. O no. Va a ser del pasado. No es spoiler porque sabes que viene una de Spider-Man también. Más spoiler. O sea, pero no sabías cuál personaje iba a regresar. Lo dudabas, Tico. Ah, sí. Lo dudabas. Sí, yo tenía esa esperanza que no regresara nadie. Que Cockenbach. Hoy es el aniversario del nacimiento de H.P. Lovecraft. All hail Cthulhu. Perdimos la oportunidad de hacer el tema sobre Lovecraft. No, pero ya lo hicimos. Lo hicimos. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué te voy a decir? Dios mío. No. Déjame ver mi... Yo tengo... Ya me acuerdo haber hablado de Cthulhu. Tan seguro... No, yo me acuerdo que más seguro de que no habíamos hecho un episodio de Flash. Una oyente gringa que decía que escuchaba nuestro podcast para practicar su español. Ay, qué la... Y después de los tres podcasts... Nos, ya se fue. Nos baneó. Y que nosotros estábamos así como que, bueno... Hablamos algo de Cthulhu, pero todo está... ¿Cómo se dice? Y que ella nos escribió y nos dijo... Se dice Cthulhu. Nos explicó. Nos aclaró, nos puso en orden. Pero sí, no hemos hecho episodio de Lovecraft. Estoy pensando en Tertulia Basura. Marca registrada, que ellos sí son un podcast que sí ha hecho de Cthulhu. Tenía una noticia más y ya la perdí. ¡Ah! ¡Hugo! Los premios Hugo a lo mejor ciencia ficción ya dieron... los acaban de dar. Y sorpresivamente el premio a mejor novela fue para N.K. Jemisin, que es una mujer. Me llama la atención esa trilogía, porque se ha ganado 3 Hugos consecutivos. Y lo fabuloso no es el hecho que sea mujer, sino que es, como dijo Tico Man, acaba de ganar el premio al tercer libro de la trilogía, cuando los dos primeros lo ganó en los 2 años previos. Entonces, por primera vez en la historia, un escritor gana 3 Hugos consecutivos en la categoría de mejor novela. Nadie lo había hecho antes. Y bueno, también se convierte en uno de como 5 escritores que han ganado 3 Hugos. O sea, así en total. Sí. Entonces me llama la atención porque, por algo de ser. La trilogía se llama La Tierra Quebrada, The Broken Earth. Uh-huh. ¿Y quién la quebró? Ya estaba así cuando... Lo simpático de la noticia en mi caso fue que... ¡Ey! Estos deben de ser buenos libros para probarlos. Y ya, si los 3 han ganado, la calidad está asegurada. Entonces, ya lo habías leído. Hice un Google del primero. Cabal, ¡ey, chistes! Ya lo leí. ¿Y qué tal? ¡Bueno! Ah, y aquí lo recomendé hace como 2-3 años. Así como Lightspeed. Hace como 5 años lo leí. Así como Lightspeed. Lo publicaron hace 3. Sí. No, pero sí, son buenos. Broken Earth es la trilogía. El primero no me acuerdo cómo se... ¿Pero ya leíste todos? Solo el primero. No sabía. Porque dicen que es una sola obra, realmente. Una sola los obra. 3. Aunque se llama Broken Earth, se trata de... Otra tierra poblada de humanos, un solo continente, un mega continente, pero que tienen el problema que cada pocos siglos de las 4 estaciones normales que hay, surge una quinta estación. Y creo que así se llama el primer libro, La Quinta Estación, de Fifth Season. Okay. Porque es un cambio climático. Five Seasons in a Movie. No, era Six Seasons. ¿Verdad? No, Six Seasons. Es un cambio climático que escapa a destruir la vida en ese continente. Lluvias de hormigas, lluvias de zompopos. Y en un pedazo de la novela te dicen que es una tierra sin luna. Y como que eso es un issue. Pero es bueno, así que búsquenlo. Okay. Ahí está Héctor Torres recordándonos de la muerte del actor que hizo el doblaje de Mr. Satán. Y el profesor Oak. No, un momento. Es el mismo. No es que él quiso el doblaje. O sea, el actor de voz de Mr. Satan, profesor Oak, hizo Jet Black, hizo Joseph Joestar en... O sea, pero aclara que las voces originales en japonés, cabal. O sea, el actor por eso de voz no era doblaje. No, no era el que las doblaba al español. Que no sé si ha muerto ese también. Pero sí, murió hace poco. ¿Cómo se llamaba este tipo? Den otra noticia mientras... Mientras decís, lo encontrás. Marvel va a publicar una miniserie nuevamente tratando de revivir los Marvel Knights. Si se acuerdan, a finales de los 80... Que era para como 90, más adultas. Eran series más adultas. Ahí no salía The Max. Salía The Max. No salía. No era The Max. No. ¿Qué es? ¿Cuál es? El Marvel Knights. Ah, ok. Sí, era... Era el imprint. Punisher, Daredevil... Salió una... Hulk creo que está ahí metido. Jessica Jones creo que Jones ahí salió. Entonces, van a volver a publicar... que por cierto, en su momento fue una idea de Quesada recién puesto editor en jefe. Y fue cuando el levantón de Marvel de que volvió que incrementó ventas. Es que la Marvel estaba probando ideas. Entonces, una de las ideas fue... Bueno, démosle ciertos títulos a este... Esta compañía que él tenía una compañía, no sé si era, no era Defiant, pero tenía su propia empresa donde hacía su... era como un estudio. Su estudio de cómics y tenía su par de series ahí que estaba sacando. Entonces dijeron, bueno, a estos tipos démosles esta serie, entonces les dieron Daredevil. Entonces ahí fue cuando Jimmy Palmiotti y Joe Quesada tomaron esos riesgos de contratar, ponerle a Kevin Smith. Uh-huh. Para escribir cómics de Daredevil. Trajeron a Garth Ennis para Punisher. O sea, hicieron buenas, en general, buenas decisiones de así editoriales en cuanto a artistas y todo eso. Y le fue súper bien. Entonces, y por eso les dieron el resto de... Entonces hoy quieren como rescatar la idea, probarla otra vez, pero en forma limitada. Esto suena que es como una probadita. Vamos a ver cómo están las aguas. Es una miniserie de 6 tomos únicamente. Va a salir Daredevil, Punisher, Black Panther, Elektra. Y otros que en este momento no han querido revelar quiénes van a ser. Ya comienzan a verse algunos, a soltar algo de arte. Uno es de Mike Deodato, se ve muy bueno. Bueno, a mí en lo particular Deodato me gusta cómo dibuja bastante. A ver qué tal. Y tal parece que va Terry Donson, John Cassidy, J.G. Jones, como dibujantes, es buen roster. ¿Ya encontraste? A ver, creo que este es. Si no... Quiero asegurarme que sea este tipo, porque no han puesto la fecha que se murió. Bueno, mientras estás con eso... No, debe ser el de doblaje, entonces. No, es que se murió el origen. Mero, mero. Fíjate que aquí está Joseph viendo... Joseph Joestar. Ese es el personaje. Uno de los personajes que lo sigue. Para la cuarta temporada de Lucifer, que como ya lo hemos dicho antes, va a salir en Netflix. Uh-huh. Ellos lo están produciendo. Ya anunciaron que va a aparecer Eva. Y ya hicieron, ya apareció el casting, es Ingvar Lavi. Y aquí aparece una foto. Va a ser Entra Eva. De Eva. No, pero va a estar. Está bien bonita la Eva. ¿Ingvar qué? Se llama Ingvar con B alta, Ingvar, Lavi, Lavi. A ver si nos ¿Está pones... guapa? Si nos pones algo interesante ahí en la pantalla mientras... ¿Pero algo interesante o querés a este bicho? ¡No, hombre! Ay, ya. No, son pajas. No, muy guapa, muy guapa. Dice oficialmente descripción del personaje. Después de una eternidad con Adán... Ya se aburrió de su matrimonio y quiere experimentar algo menos predecible, con cosas más excitantes, peligrosas, sucias. Ahí está. Así que busca aquel que la tentó por primera vez hace mucho tiempo a Lucifer. Bien guapa. Pero mira, parece el ombligo lo tiene un poquito arriba. No, ese es un... Ese es del collarcito ese que anda. O las chichas las tiene muy abajo. ¿Cómo es que estaban hablando por ahí de una chera que de esas viejitas que se hacen a cada rato... ¿cómo se llama? Facelift. Y le dicen, si se hace otro facelift más, va a terminar con goatee. Mira. Seguro que es la... Sí, ella es, ¿verdad? Sí, ella es. ¿Qué otra, Ah, esa sí la reconozco. Ah, aquí está. Ah, vamos a ver. Unsho Ishizuka. Ese es el actor de voz. Ese es el de voz. Ajá. Cabal, él fue el profesor Oak desde que empezó Pokémon hace 30.000 años. Él fue Jet Black. Ahí está. Cabal. Ok. Está bien la Eva. Mira, se parece. Hubieran puesto a la Eva Longoria. Esa no se parece a la Eva Méndez. Está más jovencita. Un poquito, esta chica. Sí, pero y sí, más se llamaba joven. Eva. Más joven, y claro. Menos. Y menos Méndez. Menos gordita. Pero más Eva. ¿Qué personaje va a ser ella entonces? Eva. La de Adán y Eva. A ver, dice aquí que él estuvo en Berserk, de narrador, Cowboy Bebop, Jet Black. Él era el papá de Kaiba en Yu-Gi-Oh! ¿Qué más? En Bandred, el Rabat. Esa serie buena, Bandred. El Rabat. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos el episodio. Terminamos ya las noticias. Cerramos. Yo ya. Yo no tengo más. El segmento de noticias. Porque nuestro amigo Julius también quiere compartir con nosotros sus impresiones de las series de televisión. Sí, geekas. Así que terminamos adelante. De ver este fin de semana con mucho esfuerzo y sacrificio en nuestra parte. Uh-huh. Cloak and Dagger. Oh. La serie de... ¿Cómo se llamaba Tico Man en la televisión? ABC. No era ABC. Es un canal de cable que tiene ABC. Freedom. Fueron 10 episodios. Mira, una serie totalmente dirigida a adolescentes. Yeah. Es, hace de caso que era un Pretty Little Liars o un casi Orange. No, Orange Country es demasiado. Ponerle uh-huh. demasiado plebe. Pero ese es como el target market, el mercado objetivo. Así que a mí no me logró capturar del todo. A pesar que la serie está muy bien hecha, bien escrita. Efectos especiales, pocos. No los utilizan muchos. Y era más los personajes principales tratando uno de comprender sus poderes y resolver sus conflictos personales, pero casi no ocupaban los poderes para hacer eso. No era, yeah. no es una serie de acción para nada. Es un montón de drama. Me había confundido, pero sí es ABC Signature Studios lo que le hizo sí. con Marvel Television en lo que antes se llamaba ABC Family, Family. Que ahora se convirtió en Freedom. Freedom, pero sí es un Freeform, perdón. Es un canal. Form. Ah, sí, pensé que era Freedom. No, no es Freedom, okay. es Freeform. Forma libre. Uh-huh. Pero sí, al final es de la familia canales de ABC. De los de Disney. Disney Marvel. Mira, está buena, pero uh-huh. no quedé convidado para ver otra temporada. A no yeah. ser que me la super recomendaran o dijeran que salió algo exuberante. Los efectos estaban buenos. Sí, los efectos son buenos. Te terminan decayendo muy bien los dos personajes. En contra de todos los pronósticos se hacen amigos porque no daban forma a los hijos de su madre. Me gustó que la serie, como son 10 episodios, pero también, o sea, la chica tenía su némesis, que era el ejecutivo de Roxxon, que había hecho una verga. Spoilers, por cierto, madre. Pero tal, pues sí. O sea, sí. Del primero, ¿sabes? Y el bicho del némesis era el policía que había matado al hermano. Entonces, iban las dos tramas así de que, bueno, está bien minivoces en el camino. Pues uh-huh. entonces, sí se sentía que caminaba la historia porque alguno de los dos iba a tener algún avance en su quest, ¿verdad? Yeah. No es que todo pasó al final y ahí. Sino... Aún así, yo sentí que hubo un par de episodios que pudimos haber prescindido de ellos sin ningún problema. De los dos, del protagonista. No, del episodio completo. Ah, puto. Sí. Mira, hubieron buenos episodios. Uno que se meten en la mente de un ingeniero de Roxxon. Ah, bueno. Que estaba en coma. Ese fue muy bueno. Que hay un loop en el tiempo, así como Groundhog Day, pero bien específico. Uh-huh. Bueno, ese episodio. Y me gusta cómo ocupan los diseños icónicos de los cómics. El fulano, el Clark, cómo consigue su capucha negra, que es la que le ayuda a concentrarse y utilizar su poder. Un poco pajerístico eso, que solo se pone esa onda. Ya soy paloma con el poder y lo ocupa como si nada. Y después que se la quitan, yo no lo puedo ocupar. Me gustó la zafada de que ellos no se pueden tocar porque si no explotan prácticamente. Entonces, ya ves que entre ellos ya te cantaron que no esperen. Se llama Freeform, dice. Freeform, sí. Sí, ya lo dijimos. Y me gustó que sale la policía que estuvimos hablando cuando tuvimos la carnita, el show de ellos. Hay una policía que sale del principio, aquí la sacan y sorpresivamente le dan también poder al final de la serie. Wow. Sobrevive una onda de Roxxon. Que al parecer para obtener poderes solo tenés que respirar un gas raro que está sacando Roxxon y tirarte al agua. Y tirarte al agua. Porque eso sí. les pasó a ellos. Ajá. Porque si te quedas en tierra firme te convertís en zombie. Ah, te haces zombie. Claro. Porque salen casi zombies aquí. Bueno, Disenchanted. Espérate. No, ¿Qué más? Bueno, en los cómics la chica esa obtiene poderes también, la policía. Sí, tiene poderes, pero se hace mala. Inicialmente creo que se hace mala y después se hace vigilante. Algo así. Aquí vamos a ver qué vuelta le dan a la tuerca. Sinistras dice que le gustó Disenchantment. Ah, Disenchantment. Pero que no le gusta, que es una lástima que le está pasando lo de Futurama. Ajá. ¿Por qué? Me imagino que simplemente no tuvo el gran auge en el momento, sino que fue más bien un fanbase de culto el que mantuvo la serie de Futurama. Que fíjate, es que... Es como rara, ¿verdad? No rara, sino que yo sentí, bueno, qué chido la espérate, trama. Espérate. Comencemos. Disenchanted es Matt Groening. Matt Groening, ajá. El creador de Simpsons y Futurama. Uh-huh. Los personajes son bien simpsonescos. Sí. Él dice. Producida por Netflix. Entonces uh-huh. la pueden ver en Netflix. Son 10 episodios. Es la primera temporada. La acaban de sacar el viernes pasado, creo. Uh-huh. Sí, ya sí. están los 10 completos. Bueno, fantástico. Y esa es época, es fantasía medieval. Ajá, fantasía medieval. Castillos, elfos. La protagonista es una princesa que no es la heredera al trono, es una princesa. Entonces, está básicamente para casarla con otro... con algún otro reino para hacer alguna alianza política. Y ni siquiera es chula, es como medio feita. Más o menos tiene los dientes así todos. Mira, feita. Cosa. Cuerpito, digamos que está bien. Pero son simpsonescos. No, pero hasta los simpsonescos saben dibujar una chera guau. Sí, este es más así, más homie. Homie. No son amarillos. ¿Es amarillenta? No, los personajes en general no son amarillentos. Bueno, está un elfo que se llama Elfo, que se escapa de la tierra donde hacen dulces y les pagan dulces. Estos son más rosaditos. Hace de caso que los elfos son los pitufos, porque dice, no, aquí nunca nadie ha escapado, nadie, excepto Olivo. De salir. Es cierto, él no regresó. Y nadie ha regresado, ni siquiera Retorno. Ni Retorno. Y la hija del jefe se llama Kissy. Kissy, solo pasa amontonándose. Se pasa amontonando al elfo este y de repente, ¿cómo puede ser? ¿Quieres que te apuñale a todo el que me bese? Y ves que todos los guardias voltean a ver para todos lados. Y de ahí está un demonio que se le aparece en el día de la boda a la princesa esta que se llama Bean, no sé qué. La princesa es Bean, el demonio es Lucy. Ah, el demonio es Lucy. La onda es que el demonio se lo ha mandado otro reino, que ahí los ves así unos magos de otro reino que están así como que observando qué es lo que está haciendo. Entonces decís, que algo pasa. Estos van a ser los principales malos. Pero al final le dan otro twist. La onda es que son 10 episodios. Los primeros 8 son casi que puntuales. O sea, tienen una subcontinuidad, pero es como que el episodio de la semana, digamos. La crisis en que se meten en la semana. Los últimos dos ahí sí, ya hacen ya le meten una historia que te dejan hasta un cliffhanger que vos, ahí está chivo. Fíjate que yo solo he visto los dos primeros episodios. Me hacen reír, pero es una simpático. Okay. Eso que ves los rótulos medievales así en el pueblo y dices, ay, es un chiste de Tolkien, un chiste así, alguna paja. Eso de los elfos me dio risa. O cuando el primer príncipe que se va a casar con ella por recoger el anillo de bodas y atrás hace de caso que está el trono de Game of Thrones lleno de espadas. El fulano se agacha para agarrar el anillo y se clava la espada de oreja a oreja. Entonces, no es posible, se ha murió. Muerto el príncipe. Aún estoy vivo, aunque es muy incómodo. Tengo un gran dolor. Y puti, aparece como el episodio 7. Algo así. Aún no lo han destrabado. O sea, lo tiraron a la fosa de donde están todos los cadáveres. Y ahí está, ahí quedó. No, en el episodio 2, aún como dos días después, aún lo tienen clavado. Y dice, no me he muerto. Y el segundo hijo que dice, se nos murió este. Pero tenemos otro. Tenemos otro hijo. La voz es del baboso de IT Crowd. El que están diciendo ahí en el blog, no sabía. Que el dueño de la empresa, el primero que se suicida. Ajá. Y llega el hijo, entonces el hijo es. Ah, ok. Bueno, es la gran cosa. Mira, esta imagen me gustó. Matt Groening y Seth MacFarlane, los dos dibujando como que. Ajá, que es el otro. Copiándose. Entonces. Pero en el segundo. Mira, los chistes. El programa es. Para mayores de 13 años está recomendado. Sí, tiene algo de violencia. Hay un poquito de violencia. Hay un montón de doble sentido. También. Que un niño no lo va a captar. Pero digamos, en el segundo episodio hay una parte que la fulana, la princesa, se quiere deshacer del segundo pretendiente. Entonces lo convence de ir a una despide soltero en un barco a la isla de las sirenas. Pero se equivocan de isla y resulta que se van a la isla de las morsas. Y el capitán les había prevenido, tengan cuidado, porque aquí hay una isla de morsas. Estos también cantan bien chivos. Cantan bien chivos y tienen malas intenciones. Entonces el fulano se tira donde las morsas y de repente ves que todas las morsas van encima. Y así se lo hartaron. Se lo hartaron, pero después a un par de escenas sale vivo el fulano y dice, necesito, es mi noche boda hoy. Y estas morsas me dejaron... Drenado. Necesito recuperar. Se cogió 15 morsas. Y la onda es que como era el prometido de la chava, dice... Puta, tu esposo... Vos siempre te quisiste casar con alguien que se ha cogido 15 morsas. Y la bicha... O sea, tiene así, tiene unos chistecitos subidos de tono, pero no, no, es, no, no gráficos. Yeah, una no que había hecho un tan de verga la princesa que le van a dejar un monasterio y que el monasterio, casa de no sé quién para chicas, sí, güey, de monja, ve. Uh-huh. Y abajo, live prude girls. Que significa chicas, pero recatadas. Sí, chicas vivo. Recatadas en vivo. En vivo. Y dice, pues es que no puedo dormir porque mi cama está hecha de granito. ¿Por qué ya le han dado la cama de granito? Si los ricos siempre tienen privilegios. Yo sé que las demás de putas eran que dormían. O sea, tiene sus buenos chistes y todo eso, pero realmente no siento que despegue hasta tipo el episodio 8 o 9 por ahí. Okay. Ahora, los episodios siento yo que son largos. Sí, para ser. No son de 22 minutos. El primero son de 36, el segundo es de 29. O sea, sí, se siente. Y finalmente, quería comentar que vi Castle Rock, el primer episodio de la serie basada Stephen King. En obras de Stephen King, que han tomado el pueblo, alguno que otro personaje. Stephen King no participa, no es ningún libro de ellos adaptado, no. Pero él no fue ni producer ni nada, ¿o qué? Sí. Fíjate que no sé si es producer. Buena pregunta. Yo creo que no. Tal vez es consultor, pero creo que no es productor. Mira, el tono de la serie es así medio lento. No llega tétrico, pero tiene esa ambientación opresiva que no ves nada bonito. Pero hay cosas sobrenaturales. Mira, sale... En el primer episodio solo salen dos cosas sobrenaturales, pero tan presentadas de forma tan ambigua que vos podés decir, esto puede tener una explicación lógica de un secuestro, y que de aquí fueron a devolver a un niño que había desaparecido. Y el primero es algo que está sucediendo en Shawshank, la penitenciaría, la de Shawshank Redemption. Aparece el director. Y no se ve así al fondo un bicho saliendo. No sé si el nombre del director, por ejemplo, que sale, es el mismo que salía en la película y en el libro. No estoy tan familiarizado. El que se suicida. El que se suicida en los primeros 5 minutos, que es el que salía en Lost, el Locke, el de la silla de ruedas. Es el director acá. Es el día de su jubilación. Ha sido 30 años director de la penitenciaría. Entonces se va a un precipicio. Se amarra una gran soga al cuello y el otro extremo la amarra a un árbol. Se sube al carro, acelera por el precipicio y no te lo ponen directamente, pero solo chispea sangre y después dicen decapitación por ahorcamiento en carro en Chevy Chase. Algo así. Mira, en lo personal no es el tipo de serie que a mí me gusta. La sentí lenta. Y el misterio no te termina de agarrar, pero no es ciencia ficción ni fantasía, va más por el tema de suspenso. A diferencia del Pennywise, que ese sí te agarra. Sí, te agarra feo. Vale. All right, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Ah, sí, ese es el momento de... La carnita. Y la carnita va a ser ya pasó Flash. Tienen que pasarlo bien despacito porque ya fue ya lo dijo ya todo lo dijo, pero a velocidad Flash. Así que bueno, las imágenes aquí están, ya los gráficos. Yo sé que ibas a hablar de Jay Garrick, toda su historia. Yo me dediqué a estudiar para talent. Mira, qué chivo ese sombrero. Pero tenía. Solo para mencionarlo, que este es Jay Garrick, el que salió en los años 40. El primer Flash. Que sí. Mira, ¿este fue diseñado por Infantino o escrito por él? Creo que Gardner Fox o Carmen. Gardner Fox es. Creo que Carmen Infantino fue el dibujante. De... No, ah, no, el dibujante el de la Silver Age. Ah, Silver, pues no. Vamos con. Este Gardner Fox, el escritor, por lo menos. Y este, pues, solo estoy esperando a Mar porque la siguiente imagen está el origen fabuloso. Que es en el que le. le cae agua dura. Bueno, que es un hard water. Hard water. Es no, agua pesada, se dice en español, sí. Que era una forma de deuterio con oxígeno que forma H2O, pero el hidrógeno es deuterio porque tiene otro protón, no sé qué, y lo ocupan mucho en químico. ¿Eléctrico o químico? Eléctrico. No me necesito. Sí, todo. Entonces lo ocupaban en esa época para enfriar reactores nucleares en lugar de ocupar grafito. Y por eso hablaban, pero la onda que no es radioactiva el agua, no sé, por eso lo ocupaban. No podían botarla sin miedo a contaminar por radiación. Pero me imagino que aquí dijeron, sonaba heavy water. Oh, si se la toma, hard water. Le va a dar poderes, ¿verdad? Todo lo que era relacionado a radioactivo. Entonces ahí se ve que él está en un laboratorio. Bueno, no se ve la página anterior a esta donde él está fumándose un cigarrito en el laboratorio, así lleno de químicos. Está echando su cigarro y de repente, ups, bota un frasco ahí de agua pesada. Se quiebra, él inhala todos los gases y entonces se queda inhalando, o sea, se queda inconsciente inhalando todos estos gases hasta la mañana siguiente, que llega el científico a cargo del laboratorio, lo encuentra pasado, el hijo puede, todo intoxicado, bien drogadito, y lo llevan al hospital y puta, estuvo jodido bastante tiempo, pero cuando recobró el sentido, pues ella está comiendo como caballo así de carreras y descubre que el tipo es rapidísimo, o sea, que él es súper rápido, que puede alcanzar balas y hacer una que putas más. Wow. Y se pone el sombrerito metálico en honor al dios Mercurio. Porque, mira, era la explicación. O sea, por eso lo hicieron, de parte del diseño. A esta altura se ve medio ridículo, aunque es icónico y el sombrerito metálico. Eso porque nunca se vio cómo se lo pegaba si tenía una gran... Ajá. A esa velocidad. O sea, de succión aquí en la cabeza. y lo otro es que nunca ocupó un antifaz ni máscara. Pero se corría tan rápido que... Supuestamente cuando estaba parado, quieto, que le podían tomar fotos o algo así, él siempre, la explicación, él vibraba. De modo que su cara aparecía borrosa. Y... Bueno, después él tuvo su serie que la cancelaron en 1949. También aparecía en All-Star Comics como parte de todo el equipo este de... La Liga de la Justicia. Liga Justice. Sociedad de la Justicia. Sociedad de la Justicia. O el All-Star Squadron, creo que se llamaba también. Que se la cancelaron en 1951. Entonces ahí dejó de aparecer. Entonces en 1956 fue que reinventaron a Flash. En el título este que se llama Showcase. Que ahí Julio no va a hablar todo eso porque yo ya no investigué nada. Mira, lo que te puedo comentar ese fue el intervalo que los cómics de superhéroes... Solo 5 años estuvo fuera de... sí. No, fueron un poquitito más. Pero la cuestión que la demanda se vino para abajo. Ya nadie quería leer superhéroes, dejaron de publicarlos. Se termina el Golden Age. Ya para finales de los 50, DC decide probar con introducir superhéroes y lo importante de Flash que fue el primero que ellos como DC prueban antes, o sea, de reintroducir a Batman o a Superman, si no me equivoco, el primero que prueba fue Flash con en este título Showcase. Pero Batman y Superman creo que nunca los dejaron de publicar, ¿así? Sí, los dejaron de publicar. Ah, bueno. Sí. La onda es que sí. O sea, Flash realmente fue el que echó a andar la Silver Age. Sí. Porque después de eso fue que dijeron, hey, pegó, reinventemos a Linterna Verde. Entonces, el título, si te das cuenta, era Showcase, que era un título para presentar diferentes tipos de historias. Pega la historia, les gusta tanto que al par de meses publican ya el título Flash otra vez solo y continúa la numeración que tenían en el Golden Age, porque Jay Garrick llegó hasta el 103. Entonces, el primer Flash que publican 104. Con Barry es el 104. Ah, nice. Es la siguiente imagen. Que va, este es el origen de Flash. Bueno, cuando le cae el rayazo. Y si ves, en la esquina superior izquierda, él está leyendo un cómic de Flash. Sí. Entonces, desde ahí se te pone la idea de que él era fanático de las aventuras de Flash de Golden Age, que para él era un personaje de cómics. Entonces está leyendo, ah, qué chivo, que si yo fuera el hombre más rápido del mundo, ¿qué haría? Ah, jamás va a pasar. Y está así junto a una ventana clasificando químicos y rácata, cae un rayo. Pero abajo dice, no, solo el rayo solo le cayó a químicos bien específicos. Así no a todos los químicos, sino que solo este y este y este. Y entonces esa combinación es la que le dio él. Es la que, combinación que le da el poder. El poder. Y te lo presentan, que él trabaja, es un científico que trabaja en la policía, un investigador. Hoy se les dice CSI, gracias a la serie de televisión, pero en aquel entonces ni me preguntes cómo les decían. Científico policial. Pero era un policía forense. Y la personalidad y la forma de ser de él te lo habían presentado que era bien lento, muy minucioso, entonces por revisar las cosas varias veces, hasta le costaba tomar decisiones. Tenía Iris, una prometida, que era la Iris West. Lo trataba de la patada, que vos sos un lento que siempre ibas tarde. Y a pesar que era su prometida ya, la Iris no lo soportaba, la forma de ser. O sea, es que se esmeraban en hacerla hecha mierda la Iris, yo no sé por qué. Era ya abuso, era síndrome de Estocolmo el que tenía el Barry Allen. Y fíjate que por ahí más adelante sale que así como Jake Garrick se unió a la Sociedad de la Justicia, el Barry Allen se une a la Liga de Justicia, no más la forman, ¿verdad? Y en varios números el Barry le tiraba a la Satana y a la... ¿A quién era la otra? Pero no era cuando estaba muerta la... La Iris, ¿no? La Iris, que supuestamente estaba muerta en el futuro. No, antes de eso. Y no era muy antes. No era muy serio. Pero había otra. La Black Canary, inicialmente. Como quería algo con ella, pero al final dicen que los editores, me imagino, tomaron la decisión. No, vamos a formalizarlo con la Iris y llega al punto que no se lo vamos a hacer infiel. Pero pasa algo más interesante antes de llegar a todo eso. En el mismo origen, él inventa el anillo ese de que ahí compactaba todo El anillo lo inventó el papá de la Iris. Porque la Iris es adoptada. Su padre adoptivo era un profesor de física, química, no sé qué, en la universidad. Y entonces Flash, y él es el que le hace el traje, que en aquel momento te dicen que era para evitar fricción y darle... mejora aerodinamicidad o algo así se pronuncia. No tenía fricción. Estoy bien tranquilo, no tenía ninguna fricción. Y le inventé el anillo, que supuestamente está comprimido el traje dentro del anillo. El anillo comprimido. Y después, para volver a hacerlo chiquitito, es un problema. Doblarlo. ¿Cómo doblaba el traje, cabrón? Le inventó un gas. El anillo saca un gas que hace que el material del... Nunca se explica bien si se encoge físicamente o se dobla muy bien. Y mira, y si le salió el gas ese cuando tenía puesto el traje, ¿qué pasaba ahí? Iba a quedar cantando en bien a soprano, ¿no? ¿Cómo es? Creo que sí. Lo otro es importante el detalle que la Iris es adoptada. Después lo vamos a... Sí, porque después sale el sobrino, que no es sobrino de sangre. Bueno, aparece el sobrino, Wally West, que es sobrina... Dale pa adelante, que creo que por ahí está Wally West también. Ah, no, ahí está el anillo, güey. Y mira, lo dobla así como que camisa, pero hace una escala mini, güey. Y es inspirado por el cómic de Flash, otra vez, ¿verdad? Inspirado. Y el de cómic de Flash, originalmente el rojo con el rayo estaba inspirado, no directo, o sea, no te lo dicen en el cómic, pero era el traje de Shazam, Capitán Marvel. Era rojo con un rayo amarillo en el pecho. Ok. Pero ahí no nada que ver con Shazam en esta época. No, nada que ver. Aparte que es otra... eran diferentes casas. Ah, bueno, esto es... Creo que esto es un poco después que apareció el Kid Flash, pero este cómic es de los icónicos, de los... ¿cómo se dicen? De los que más influenciales en la historia de los cómics. Flash 123, la historia de Flash de dos mundos. Vea que aquí es cuando hace su aparición Jay Garrick. Y dale para adelante. Bueno, dale uno para Barry. Adelante. Ajá. Aparece Jay Garrick. Por algo que hace el Barry, se va de repente al universo de Tierra 2. Entonces él ahí, puta, y la Mara, ¡hey, Flash! ¡Hey, Barry Allen, que no sé qué! ¿Que vas a activar tus poderes? Porque él, en ese mundo, él es el personaje de cómics que toda la Mara lee. Mientras que en Tierra 1, él es el que leía de las aventuras de Jay Garrick. ¿Verdad? Entonces, ahí, pues ya está en esta ciudad que se llama Keystone City. ¿Cómo es que hizo la transición a la otra dimensión? Mira, haciendo un truco de magia para entretener a niños, vibra tan rápido que rompe las barreras dimensionales. Ok. Y pum, aparece en el... Sure, why not? Silver Age, papá. Y todo pasa. Entonces, bueno, al final así como que le cae el 20 y dice, ah, puta, estoy en otro universo, bla, bla, bla. Como es científico, él descifra así más o menos qué pasa. Entonces dice, bueno, yo aquí puedo ir a visitar a Jay Garrick, pues él tiene que estar por aquí en este mundo, entonces lo va a visitar. Y le dice, hey, ¿usted es Jay Garrick? Sí, y le dice toda la historia de él, ¿verdad? Porque él ya leyó el origen y todos los tie-ins y todo eso. Uh-huh. Entonces, y él llega y dice, puto, ¿usted cómo sabe quién soy? Ah, es que usted en mi mundo, yo vengo de otro mundo, usted en mi mundo es un personaje famoso, pero en la ficción, que no sé qué. Y yo me inspiré en usted. Yo también me llamo Flash. Mira, aquí está mi traje, que no sé qué. Y está Stalker, maldito. Entonces, le puso un lawsuit. Infringement. Ajá, así como que... Copyright infringement. La onda es que le explica todo eso de los mundos paralelos y todo eso. Entonces, en ese panel que están viendo ahí nació el multiverso. Yeah. Ahí nació toda la historia, toda la teoría de que las tierras alternas separadas por barreras vibracionales. Y a eso le pueden agradecer que haya crisis en Tierra Infinita, convergencia, Final Night, Final Crisis. Sí, realmente de acá surge... Puta, le han sacado tanto. Todo lo que fue el crecimiento de historia, diversidad, no solo de DC, sino de un montón de compañías de cómics, las dos más grandes, DC y Marvel, que explotaron el concepto hasta decir basta. De mundos alternos, de diferentes historias alternas, versiones guerras, del mismo personaje en diferentes universos que están en peligro, que se destruyen, que se reforman, que se combinan. Ahí está todo. Y fíjate que es bien destacado que, si te das cuenta, este es el 123. Barry Allen comenzó en el 104, o sea, no habían pasado ni 2 años de publicación cuando tuvieron esta idea. Uh-huh. Y se dieron cuenta que era tan buena y fue tan popular que estas visitas comenzaron a hacerse una vez al año. Obligatoriamente, por lo menos, era una vez al año. Y fue la costumbre que con el tiempo se dio en llamar crisis. Porque después sí. Ya no solo era Barry o Gary que pasaba de una tierra a la otra, sino que el problema se convertía... tan grande que entonces ya era toda la Liga de la Justicia que... Sí, eran todos. Que cambiaba. Vaya, aquí está apareciendo el Kid Flash, que es el origen de él. Ahí no me acuerdo por qué, es que el Barry Allen decide... Le voy a decir mi identidad al sobrino de la Iris. Ya se lo había... Ah, ok. Entonces ahí le dice, sí, mira, yo soy Flash, que no sé qué, y mira, te voy a... fíjate que yo estaba en este laboratorio, tenía estos químicos aquí, exactamente estos químicos. Y estábamos hablando, estaba ahí fregando con los químicos cuando de repente me cayó un rayo. Y no acaba de decir eso, cuando palangán, le cae un rayo al Wally. Ajá. Con los mismos químicos, lo bañan y puta. Y me llega la expresión, mira, un rayo, ¿eh? Lo que está diciendo ahí en el panel de en medio. Solo, ¿eh? Y el bicho le cae el rayo. Por lo menos a Barry lo mandaron al hospital un par de días. No, el bicho lo mandó de regreso. Andate donde tu tía, le dijo. No, solo, mira, me parece mucha coincidencia. Le cayeron los mismos químicos que a mí. ¿Será que puede correr rápido? El siguiente página ya le está corriendo a la par de él. Ya le hizo sus... traje. Ya lo tiene ayudando a combatir crimen. El origen de Barry Allen como Flash era como aceptable. El Silver Age... Va, ese día esa coincidencia una vez, pero que repitieran el mismo origen para Wally, pasando de noche el escritor. El público meta eran niños en ese entonces. Hoy eso ya no es aceptable. No es aceptable, claro. Es más, yo creo que ni se refieren al origen de Wally ahorita porque es demasiado inverosímil. Fíjate que haciendo un paréntesis y comparémoslo con el origen en la serie de televisión, en la actual. que ahí lo han amarrado. Lo han amarrado al hecho que estaban haciendo un experimento en el acelerador de partículas y que toda la ciudad sufrió de esa tormenta rayos y que al fin a valida. Y de ahí surgen un verbo de malos. Pero dan la excusa de que surge Flash, pero salen todo el montón de malos. Correcto. Un montón de gente con poderes. Correcto. Creo que fue una mejor forma de presentarlo a nivel de serie de televisión. Sí. La serie de los 80, no me acuerdo cómo. Él era policía, eso siempre sí. Siempre policía, siempre científico. Pero no me acuerdo si replicaron eso del rayo en el laboratorio. Tampoco me acuerdo cómo fue eso, fíjate. Bueno, no me acuerdo. Antes de ir a... ya vi la otra imagen que tenés. Uh-huh. Antes de llegar a eso, vale la pena mencionar que tiene unas... Flash, así como Batman y Superman, es de los personajes, por su popularidad, que tiene un muy bien definido quiénes son sus villanos. Y crearon bastantes en cantidad y también buenos villanos que se volvieron bien memorables. Sí. La galería de villanos que se le dio a llamar The Rogue Gallery, que se aplica el término en inglés específicamente para los de Flash. Que hasta ya lo tomaron como nombre de equipo, ¿verdad? Que tienen su membresía rotativa, ya no es solo el término en general de los malos de Flash. Que aquí estaba Gorilla Grodd, está el Capitán Frío, la hermana de él. Mirror Master. La Golden Glider, la hermana de él. El Heatwave, el Trickster. Trickster, sí. Creo que sí. Está el violinista, el The Top. Ajá. El primer malo. No sabía que el primerísimo malo que se enfrentó Barry Allen cuando, después que obtuvo los poderes, el hombre tortuga. Sí. El hombre más lento de del mundo contra el hombre más rápido. Yeah. Bueno, así toda esta mara. El The Thinker, el no sé qué. Bueno. Pero sí, son cabales. Son. Barry Allen tiene un vergo de villanos, pues, y así. Al nivel de Spider-Man. ¿Verdad? Que uh-huh. O sea, tiene un vergo de villanos. Usualmente todos tienen. Todos se reflejan a Flash, porque Flash, su poder es velocidad. Sí. Entonces, los malos tienen un poder. Uh-huh. Que o uno congela, o uno con espejos, otro un boomerang, otro... Pero es un gimmick. Uh-huh. Y lo usan hasta lo máximo, pues hasta la última aplicación que pueden. Así como el Barry. Entonces se llegan los 80s y la historia de Flash se ha estado complicando un montón. Llega al punto que ya está casado con la Iris. Ya sabe la identidad. Ya le sabe la identidad. Ella lo había averiguado antes porque Barry hablaba dormido. Y una de esas dijo, yo soy Flash. Entonces, y ella lo sé. La Iris ya lo sabía, pero no le dijo nada. Entonces cuando yo le dije... Pero triste. Yo lo sé. Claro, sí. No, ella le dijo, de veras. Sí, hizo la sorprendida. Pero llega el punto que creo que Zoom la mata. No me acuerdo si creo que fue Zoom. No, pero ¿cómo es que después va a vivir el siglo 30 con Iris? A eso voy. Allá en los principios de los 80s, a Iris la mata Zoom. El Barry queda todo triste, se enfrenta a Zoom y en el enfrentamiento muere Zoom. Uh-huh. Barry lo mata. Entonces, ya ahí fue como otro tropiezo porque Barry mató a un enemigo. Y le va a meter a juicio. Entonces le meten un juicio de que... Por matar a Zoom. Como Barry Allen, no como Flash. En el juicio, está perdiendo el juicio. Y no sé cómo, en el tiempo, cómo combina, pero él consigue otra novia. Se va a casar con otra novia. Uno de los enemigos interviene para que no se presente a la boda a tiempo. Y no llega a la boda. La deja plantada la nueva novia. No ha encontrado el nombre de ella, cuál era. Y la fulana del trauma enloquece de haberla dejado plantada. Puta, ¿qué? Entonces, si te das cuenta... Creo que mencionamos esto en el Conoce a Zoom. Ajá, creo que sí. Entonces... Vaya a ir a ese episodio. Bueno, regresamos al juicio. Al final lo pierde el juicio. Pero uno de los jurados, o no sé si en uno de los jurados o el juez, comienza a hablar diciendo de que los miembros del jurado están... sus conciencias están siendo controladas desde el futuro, desde el siglo 30, por bla, bla, bla. No sé cuál de los enemigos de él, en este momento no me acuerdo, el del siglo 25, Edward Thorne. Edward Thorne. o el Rebel Flash. Creo que era el Rebel Flash. Que no son el mismo. Sí, el mismo, tenés razón. Entonces, que está siendo controlado y que él tiene que viajar al futuro para resolver ese lío. Entonces, cuando viaja al futuro, se entera que la Iris West, ella nació en el siglo 30. Pero que lo habían mandado al siglo 20. Ah, por eso es adoptada. Por eso es adoptada. Okay. Pero que al morir en el siglo XX... Esa retrocontinuidad. Sí, al morir en el siglo XX, su espíritu viaja a su época real, que es el siglo XX, donde gracias a la tecnología le habían hecho un cuerpo para que recibiese su espíritu. Entonces, el Barry viaja al futuro y encuentra a la Iris, con quien finalmente se puede casar. Y pues estaba casado. Sí, se puede retomar su vida marital juntos. Y en ese cómic es con cuando termina la serie, ese volumen de Flash. Ah, porque se queda en el futuro. Se queda viviendo en el futuro y dicen Happily Ever After, puntos suspensivos, for a while. Signo de interrogación. No, por un momento. Y entonces comienza este relato. Pasa esto. Ajá, pasa las crisis en las Tierras Infinitas. Que cuando están empezando las crisis se ve que él en el siglo 30 y dice algo raro está pasando y trata de ir a averiguar, me acuerdo. Lo que aquí dice es que el antimonitor está consciente que Barry es de los que pueden viajar en el tiempo. Y quiere... Y lo atrapa. Manda el psicopirata. Lo tiene así que lo mire y que lo tenga así inconsciente, agarrado, subyugado. Y así pasa hasta este cómic, creo que es en la parte 5 o 6. No dice ahí el número. Por ahí, por el 7, 8, por ahí. La onda es que después de que matan a la superchica, por cierto. 12, no. No, es uno de 12, pero... la miniserie es de 12, pero este es como el 8. Ajá. El 8. Entonces, en el 8, ahí se ve a Flash. Ya los héroes han hecho varios ataques contra el antimonitor, que es el mero malo de la serie. Ahí está atrapado y se logra escapar. Le da riata al psicopirata, y como ven en la portada. Y descubre de que el antimonitor está haciendo un arma, así como de antimateria, no sé qué putas. Que con esta dice un solo putazo y vamos a destruir las tierras que han quedado. Porque son solo a este punto creo que solo habían quedado como 5 tierras que no se habían terminado de fusionar. No es fusionar, te destruye. Es que la estaba fusionando así, entonces de repente se mezclaban las... Bueno, la onda es que al final quedaron estas tierras así como que medio fusionadas, medio no. Entonces viene el antimonitor y con esta arma los puedo joder a todos. Entonces se suelta Flash y él solito, o sea, antes habían llevado Superman de varias tierras y a Superchica y toda la madre y todo un ejército de la verga a este tipo y no habían podido. Medio le habían detenido los planes, pero el antimonitor los había logrado repeler. Puta, y Flash solito contra el antimonitor. Y lo tiene medio jodido al antimonitor porque usa al psicopirata para enseñarle lo obliga así a poner una cara de odio y todas las tropas les, así como en super velocidad, les enseña al psicopirata así, ta, ta, ta, ta. Entonces les genera odio. Y todos se vuelcan contra el antimonitor, todas sus tropas. Y después dice, bueno, ya vamos a activar el cañón. Se mete así donde estaba el cañón y dice, bueno, tienes una energía que está acumulándose, entonces yo puedo hacer una energía en reversa si corro lo suficientemente rápido. Al revés, ¿verdad? Entonces empieza a correr. Para que veas que lo que sale en la serie de televisión no se lo inventaron ahí. Entonces, dale siguiente imagen. Entonces ahí se ve cuando está corriendo, que empieza a correr tan rápido que el cuerpo se le empieza como a deshacer y empieza a ver escenas de otros tiempos que a través de toda la serie de Crisis en Tierras Infinitas al principio se había estado viendo puta, salió Batman contra el Guasón y ven así Series Infinitas. Ahí está. El crossover de la Marvel. Tu camiseta de la Marvel. Sí, mi camiseta de Marvel. Bueno, la onda es que ven así como una aparición fantasmagórica de Flash, ¿verdad? Que aparece, le dice algo bien críptico y salud, ¿verdad? Entonces ves de que todas estas apariciones fueron esto, de cuando él estaba corriendo en sus últimos momentos, más rápido que el tiempo. Y creo que la siguiente imagen que ahí está cuando se deshace. Ah, pues sí, ahí está. Corre tan rápido que el cuerpo se desintegra y solo queda el traje, básicamente. ¿Y? Hijo del arma. Ah, le arruina ese plan, pero pasa algo más. El rayo. Ah, bueno, sí. Ya un par de años después salió un cómic que se llamaba Secret Origins. Uh-huh. Donde ahí mencionan, dale la siguiente imagen, que cuando él logra destruir el arma del antimonitor, se transforma en energía, viaja en el tiempo y llega hasta la ventana donde estaban los químicos que le dieron el poder a Barry Allen. O sea que él mismo es el... Su origen. Es su propio origen. Oh. Es un círculo en el tiempo. All right. Timey, wimey, wobbly, no sé qué. Y ahí pasó bastante tiempo porque al final de esa serie fue que Wally West, el sobrino de Iris Allen, uh-huh, se convirtió en el nuevo Flash. Él tenía la limitante que solo podía correr hasta Mach 1, hasta la velocidad del sonido. Pero le duró muy poquito, porque después de eso fue que ya inventaron lo del Speed Force. Uh-huh. Y que ya empezó a... se integró al Speed Force, que era una fuerza de energía. A ver, lo de eso, el concepto, Mark Waid fue. Creo que Mark Waid fue Mark el que Waid. Le introdujo. Que nunca fue a nivel, en la época de Barry Allen que lo mencionaron, ¿verdad? No, nunca, nunca. Ahí fue Mark Waid el que dijo que el Speed Force era una fuerza. Que es el que le daba el poder a los speedsters, el que les permitía correr así sin desgastar toda la energía en un segundo. Les daba la estamina para correr hacia alrededor del mundo varias veces sin cansarse. La fuerza que los mantenía pegados a la Tierra sin que salieran disparados por romper la fuerza de gravedad. La que los aislaba de la fricción, así, uh-huh, del aire y todo. Ah, sí, porque ahí hablaron entonces que había un aura invisible que los protegía de la fricción. Ya no era el traje el que hacía esa función. Cabal, cabal. Entonces, esa fue la época también donde finalmente se decide la pregunta de todos. ¿Quién es más rápido? ¿Flash o Superman? Ah, sí. Porque en la época del Silver Age, durante varias ocasiones habían habido carreras y habían cómics que así se habían titulado. La carrera de Superman contra Flash. Mm. Y siempre la carrera se interrumpía por algún motivo. pero si vos veías que iban corriendo y que Superman... Y va a la par, no se quedaba atrás. Lo que te decía de que Superman se le ponía la par a Flash, pero volando. Ajá. Porque corriendo no era tan rápido. No, pero igual no. En aquella época creo que igual corriendo, te decía. Pero después de Crisis, como a Superman le bajaron también el nivel de poder, lo que te sacan, la explicación que te dan es, sí, Flash es más rápido corriendo porque Superman no está acostumbrado a correr, él vuela. Mm-hmm. Entonces, pero si lo obligan a correr... Flash le puede ganar. Uh-huh. Y contundentemente, porque aquí sí, con el Speed Force llega velocidad de la luz, así, rápido, fácil. Lo que te dicen de que también el Speed Force, si lo ocupa mucho, si va muy rápido, eso hace que se desintegre el corredor y se una al Speed Force de alguna forma. Entonces la conciencia de todos los corredores, por ahí está. Los que han muerto, mira, de esa forma. Es si nos vamos a la continuidad donde nos encanta buscarle peros. Pero esa barcazada no es de nosotros, es así, de los cómics. Sí, inventada por nosotros. Porque después de Crisis, a Barry te lo presentan en varias ocasiones que está en el paraíso, en el cielo. Muere Hal Jordan. Y lo ve. Lo ve ahí. En otra ocasión visita a Wally West para ayudarle, para darle recomendaciones, y le pide ayuda al espectro porque se sabía la identidad secreta y le borra la memoria a todos, pero él dice, no, yo estoy aquí en el cielo, que no sé qué, no se habían inventado el Speed Force. Yo creo que en ese momento, no, ya estaba, pero yo creo que en ese momento era... un momento previo a que saliera en su carrera final el Flash. Ah, ok. O sea, era un Flash del tiempo, así. Ah, ok. Viajando en el tiempo, ok. ¿Qué tiene después? Después de eso, bueno, ahí está cuando regresa, que es en un cómic que se llama DC Universe número 0, que salió justo antes de Final Night. Que básicamente eran que una que una página donde te decían, va, hey, aquí está Superman. Otra página, ah, esto es lo que está haciendo Wonder Woman al momento del crossover, ¿verdad? Como para decir, ah, aquí están todos los personajes, ¿verdad? Los malos te dicen, ah, uh-huh. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están planeando? Y el narrador que sale ahí, o sea, está un tipo diciendo, ah, Superman, ¿qué da? Y te dice cosas de Superman, Wonder Woman, ah, sí, pues, siempre tan hermoso. ¿No? Y así poco a poco como que te van dando pistas de que el narrador es Flash. Ah. Y la última página es esta, cuando ya los cuadritos de texto de la narración a través de todo el cómic eran negro con amarillo. Ajá. Pero van cambiando y ya queda rojo con amarillo. Y hasta te ponen el rayito a la par del cuadro de texto. y te ponen la imagen que es una luna con un rayo en medio que parece un cielo rojo. Ajá. Parece el logo de Flash. Claro que está encima de un bar así de table dancing, ¿verdad? Así de tableeras. Pero no le hagan caso a eso. Y dice Maxónico que Liberty Bell de DC fue por un tiempo la más veloz de la editorial. Después le bajaron la velocidad. A ver. Bueno, esa imagen que están viendo ahí, esa es de Final Night del segundo número, donde van Jay Garrick y Wally West, creo que Wally West, van al museo de Flash a buscar no sé qué cosa, no me acuerdo. Entonces van ahí, hay una energía aquí, detecto una cosa bien rara, no sé. Y de repente solo ven que se abre un como volado de energía y está Flash persiguiendo una bala que es la que dispara, no sé si Batman, al final de Final Night. De Final Crisis, perdón. Que es la bala que le disparan a Darkseid para matarlo. Ah, ok. Y está Flash persiguiendo esa bala. Y él está siendo perseguido por el Black Racer, que es la personificación de la muerte en la DC. Entonces, puta, hacen una sola vuelta ahí. Black Racer. Ajá, que es un esquiador endemoniado. Sí, mira, ahí anda la guadaña. Sí. Entonces, al final, lo que me acuerdo es de que Flash sale corriendo, esquivando la muerte, pero corre de tal forma que la muerte le pega al Orión. A Darkseid. Entonces Darkseid se muere. Una onda así, no me acuerdo. Bueno, para todo este tiempo, ¿para qué revive? Wally había sido Flash desde el 86 por ahí. Hasta Final 2000. Fue 2000 y pico. O sea, fue casi 20 años. Sí. Y lo que resultó es que para más de una generación el Flash había sido Wally. Al punto que cuando regresaron a Barry hubo un montón de quejas y backlash. Decir, este no es mi Flash. Y el problema es que después de New 52, bueno, una vez regresó Barry Allen, Wally West de repente quedó sobrando. Es que desapareció. Es que deja de ser Wally Flash y ponen a Bart Allen de Flash en... Sí, correcto. No me acuerdo en cuál de los reboots. Lo ponen durante año. Creo que fue después de... ¿cómo se llamaba? Infinite Crisis. Después de eso fue. Lo ponen a Bart Allen, que ha envejecido 4 años. Te dicen, ya es 4 años en el futuro y ya no es un bichito. Después lo matan al Bart Allen. Y lo matan al final de una forma bien cruda. Duró un año la serie. Y después de ese es que creo que trajeron a Barry otra vez. Y fíjate que para mí, que yo leí un montón de cómics con Barry... Para mí siempre hubieron dos Flash diferentes. Y que regresaran a uno, no me suponía que tarde o temprano lo iban a hacer. Nunca me imaginé que se iban a tardar tanto. Pero me molestó. Por lo menos para mí era como que en algún momento Barry Allen, bueno, Jay Garrick, que era como que el que empezó, el abuelo, así. Sí, pero ese era como el padrino de todo. Ahí quedó. De ahí Barry Allen al Flash. Después Wally West, que era el legado de Flash. Era la segunda generación de Flash y que había logrado llegar al nivel de Barry Allen para mí. O sea, había... Y después estaba Impulse, que era el siguiente Flash. Pero de repente, ok, Impulse ya básicamente es Kid Flash. hay unos gemelos, hijos de... ¡Ah! De Wally. De Wally, los gemelos que... Que de repente agarraron poderes que también. Agarran poderes, ajá. Y después regresó Barry Allen, entonces ya... ¿Qué putas es Flash? Es Wally West, ¿verdad? Ya no es Kid Flash, pero ya no es Flash. Entonces... Bueno, que Wally estaba fuera de continuidad después de Flashpoint. Después de Flashpoint, trajeron un Kid Flash, un Wally West, que era afroamericano, porque aquí Iris ya era afroamericana. Entonces, que cayó un Kid Flash afroamericano, Wally West, y de repente Wally West, el pelirrojo que conocíamos, que fue Flash tanto tiempo, quedó perdido en el hipertiempo, donde sea, y regresó de repente. Entonces ya tenía dos Kid Flash que se ha hecho un deber. Barry, y hace... Ya no hubiera vuelto Barry. Y hace 4 meses estuvo la historia que se llamaba La Guerra de los Flashes. Donde, mira, yo solo medio leí una descripción que decían que se iban a enfrentar los dos para ver quién era el mejor. Espero que lo de la guerra no haya sido realmente un pleito. Y no sé cómo se resolvió tampoco. Tenemos que leer. Ahí están preguntando de la serie de los 90s. ¿Eso serie de tele? La de John Wesley Shipp. Shipp. Que me llegaba, tenía. Mira, era lo único que teníamos de ver de un superhéroe en televisión. Música no me Danny la perdí. Elfman. Música de Danny Elfman. Sacaron varios de los villanos de Rogue Gallery. Mark Hamill, The Trickster. ¿Esa serie duró qué? 12 episodios, creo. Una temporada. Sé que fue una temporada, pero creo que fue hasta una temporada corta. Media temporada. O sea, como media. Creo que la cancelaron. No la terminaron de dar. No recuerdo que haya tenido un final o no ni creo. Un cliffhanger. No creo. No me acuerdo así de una historia. Ajá. Lo que me gustaba era el traje. Me acuerdo que era. Era acolchonado en forma de músculo. Si protestan por Shazam de hoy en día, puta. Vayan a ver ese traje. Vayan a ver ese traje y te van a morir. Buen detalle la serie de Flash actual de que regresan un montón de estos héroes de esa época. Porque John Wesley Shipp empezó como el papá de Flash, de Barry Allen. Después, una cosa de que la identidad, que no, que se murió, pero que llegó otro Jay Garrick que era de otro mundo y que al final es Jay Garrick, el Flash original. Que la Linda Carter en Super Chica, que Mark Hamill ha sido el primer Trickster. Y lo sacan como el papá del Trickster actual. Dice Max Sonic, una temporada, 22 episodios y 2 películas. Wow. No vi las películas. Max, gracias por el detalle. Yo no sé si pasaron los 22 episodios aquí en nuestro país, te soy sincero. No recuerdo haber visto tanto. Ciro, si aún no se escuchás, vos tal vez te acordás. En la televisión, canal Warner, que salió la película de La Liga de la Justicia. Esa que parecía documental, ¿te acuerdas? Que horrible la película. Que salía el... Uno de los personajes. Sí, que era todo gordo. Todo gordo. En esa salía Flash. Y el Flash, me acuerdo que era un bro, así que era como... Como que sí, que no sé qué. Así que no podía mantener un empleo. Que era medio loser, para más joder. Y al final creo que rescata como a 3 niños, así que están... que viene una ola gigante y logra medio correr ahí para rescatar a 3 bichos. Pero los poderes era, o sea, el efecto era tremendo. Que era de que, bueno, vamos a ir a tal parte. Y le costaba seguir una van, ¿verdad? Así. ¿Qué más? Destacado, durante varios años publicaron las aventuras de Flash junto a Linterna Verde, al Jordan. Que eran Brave and the Bold. Eran Brave and the Bold y fue una pareja de héroes que se hizo bien popular ya creo que en el final de los 70s tiene que haber sido eso, principio 80s. Bueno, algo que me recuerdo de Flash es de que como que marcaba pauta, ¿verdad? Porque por ejemplo el Silver Age, pues, él echó a andar, ¿verdad? Flash, ya en la época de Grim and Gritty, así después de los 80s que todo era así, el reboot, todo feo, todo extreme, así. El Flash era uno, por Mark Waid, era uno de los que era aventuras como clásicas, superheroicas. Uh-huh. Y que para mí después de eso fue que empezó la Liga de la Justicia de Grant Morrison, que era más Silver Age, homenaje a estos. Entonces, como que Se libró Flash de esas malas influencias de los noventas. Bueno, alrededor de él armaron Flashpoint. El otro reboot de la DC. Nueva fase en la historia de DC. ¿Y quién fue? Jeff Johns fue el que hizo la historia de que el papá lo acusan de matar a la mamá. Rebirth. Flash Rebirth, ese era. Fue él, ¿verdad? Que en ese se basaron para la serie de televisión actual, ¿verdad? Que el asesinato de la mamá y todo eso. Bueno, dejamos ahí porque creo que ya estamos 2 horas. Sí, llegando a las 2 horas. Uy. Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. No hay correos. Sí, tenemos un correo nada más, pero solo es para agradecer a Bicorintian por la portada para el episodio. Dice que la hizo mientras grabábamos el episodio, así que muchísimas gracias. Y agradecemos también a los productores ejecutivos de esta de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Luis Ignacio Ballesteros, El Chovengo Store, El Compadre Guico, Anderson Ávila, Quetzal Revolver y Fernando Bilbao. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos, especiales a los que se reengancharon, y una bienvenida a los nuevos. Amigos, pásenla súper bonito. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque tenemos para ustedes un trivia de la semana. Adelante, don Julius. Vamos a ver, ¿qué tienen en común los personajes James Rhodes, que es War Machine, Frank Castle, del Punisher, ¿cómo se llama el bully de Spider, de Peter Parker? Flash Thompson. Gracias, Flash Thompson. Flash. Entre otros. Pues todos fueron a Vietnam. Y después ya no fueron. Ah, sí, porque se movió la guerra. Ajá, todos estuvieron en su historia. Punisher todavía, creo que todavía está en la continuidad. Ya no. O ya lo movieron. No, o ya todos estos estuvieron en Irak, en Afganistán, pero ya no los mencionan en Vietnam, porque entonces estás hablando de los finales de los 60s. Estarían ya pateando los 60 años de... Por lo menos en la serie Punisher Max, escrita por Garth Ennis... Sí, todavía lo mantenían como en Vietnam. Y si era, ya estaba viejo el Punisher, era un viejo así rudo, de esos que se hacen de roble cuando se hacen más viejos. Y sí, ahí era parte de la historia, pues no, ese sí no lo movieron. Okay, no, pero tipo Tony Stark, que supuestamente la guerra que se perdió era Vietnam. Era Vietnam también, cuando lo secuestran y tiene que hacerse la armadura, lo menos lo hieren, era Vietnam en ese entonces, pero ya está, se quedó muy atrás. Hoy todo esto sucedió en Afganistán. Chivo. Ah, y ahí pues, si quieren leer más de Flash, porque solo agarramos un poquito de la historia, pues vayan ahí a los archivos de DC. Yes. Salud. Salud.